vengan pequeños y grandes, sin olvidarán jamás el fabuloso programa que les voy a presentar. Mientras el siglo cansado va acercándose a su fin, anímense, no lo duden, que se van a divertir. Ocupen su localidad y presten todos atención, a punto está de levantarse el telón. Hermosos jóvenes nazis bailarán un bocado con un famoso travesti capitán de la legión. Más tarde alguna muñeca toda vestida de azul se quita su camisita y su breve canesú. También contamos con la Inés, primame participación del enano de la orquesta Mondragón. El joven Marqués de Sade actuará a continuación, sodomizando a una monja del Sagrado Corazón. El conde Drácula chupa sangre de un espectador cuando se escuchan disparos y muere el apuntador. ¡Venga! Ocupen su localidad y presten todos atención, a punto está de levantar, a punto está de levantar, a punto está de levantarse el telón. Queríamos hacer este concierto en carnavales que molan más que la cuaresma. Vamos a contaros una historia de cuando yo era más joven. Y los trenes eran animales mitológicos que simbolizaban la huida, la fuga, la vida, la libertad.